Bueno, Gabón e Igor. Gabón. Bueno, pues para empezar un poco, para conocerlos, que conocemos un poco la historia de Proisa, así de oídas, por lo menos aquí en Rentería, en Sinchiliqueratía, de alguna otra vez, de compañeros que han estado allí pues en Tierritarra o en alguna otra historia. Igual remontarnos un poco históricamente, cuando empieza Proisa, cuando se empiezan a utilizar los locales, con qué sentido, qué personas, cómo es el comienzo de este espacio. Proisa era una fábrica, era un pabellón donde a lo largo del siglo XX se arreglaban motores de barcos. Era un pabellón pues grandísimo, de 40 metros de largo por 11 de ancho, 5 metros de altura y 2 pisos. Y hasta los años 80 o así estuvo funcionando arreglando motores de barcos. Luego ya con la crisis pues la empresa cerró y estuvo pues durante 15 años así estuvo aquel pabellón cerrado. Y Tierritarra, teníamos el local justo en Balao, era el antiguo matadero de San Pedro, pero por la actividad que iba desarrollando Tierritarra, pues le iba quedando pequeño el antiguo matadero. Entonces hablamos con el ayuntamiento, que entonces estaba el PSOE, y le comentamos que necesitábamos un nuevo espacio más amplio para poder seguir desarrollando nuestra actividad, y que justo lo que teníamos enfrente, que está en el Sumardi, en la Alameda del Frontón, que está en el centro del pueblo, pues esa fábrica que estaba abandonada, pues que nos venía ni al pelo, ¿no? Por las dimensiones que tenía y por la ubicación que tenía. Entonces el ayuntamiento nos dio permiso, nos dejó entrar y bueno, hicimos una remodelación impresionante, pues sacamos toda la chatarra y toda la mierda que había, hicimos un suelo nuevo, un escenario de 100 metros cuadrados, insonorizamos en la medida de nuestras posibilidades, y empezamos a hacer pues nuestra actividad. A lo largo de estos 14 años, aquello fue en el año 98, a lo largo de estos 14 años, pues además de realizar las actividades de Tierritarra, pues siempre hemos tenido las puertas abiertas pues a programar conciertos, teatros, exposiciones, comidas populares. Ha sido siempre un local, un espacio abierto a todo el pueblo. Y durante estos 14 años se han hecho 1000 actividades. Entonces, pues bueno, de aquí a hace ya unos años, pues el ayuntamiento, el año 2008, estando ANV, de repente nos dijo el ayuntamiento que si el local estaba fuera de ordenación, que se iban a hacer unas obras en el Sumardi del Frontón, y entonces dentro de las obras estaba previsto tirar Proisa. Entonces Tierritarra pues estaba con su concierto sinfónico en pleno auge, y claro, para nosotros era cortarnos toda nuestra actividad. Empezamos a movilizar al pueblo, a realizar conciertos y a atraer un poco a la gente para que viera las posibilidades que tiene el local. Hicimos un montón de programación y aquello frenó al ayuntamiento. Entonces se hizo las obras del Sumardi del Frontón, se acabó aquello y Proisa quedó, ¿no?, como un edificio más dentro de toda esa plaza. Y ahora de repente, hace un mes, nos ha venido el ayuntamiento otra vez con Bildu diciendo que ha recibido un dinero de Diputación y que lo va a emplear en tirar Proisa. Entonces, claro, nos ha roto completamente. Nosotros ya pensábamos... Claro, desde el 2008, digamos que se había tranquilizado la cosa. Claro, ya se habían acabado aquellas obras, Proisa había quedado dentro de toda esa urbanización, pues ya pensábamos que aquello ya se quedaba, ¿no? Y de repente ahora nos vienen con estas, y es que, bueno, ha sido ya el colmo del colmo. Entonces, pues hemos vuelto a hablar con todas las asociaciones, grupos y ciudadanos del pueblo que ya estaban sensibilizados, ¿no? Porque Proisa, por la ubicación donde está colocado, ¿no?, que es el centro del pueblo, el acceso que tiene al Sumardi del Frontón y las dimensiones que tiene el local, da infinitas posibilidades para hacer cualquier tipo de actividades culturales. Eso el pueblo lo tiene asimilado. Entonces, pues estamos diciendo al ayuntamiento que hasta ahora la excusa era que no había dinero para hacer nada. Y ahora que lo tienen, lo quieren emplear en tirarlo. Pues joder, pues que lo empleen ese dinero en reciclar o en restaurar el edificio, pero no tirarlo. La intención es derribarlo y hacer una ampliación del frontón, tengo entendido. Eso es, lo que quieren hacer es enterrar lo que es el solar, lo que hoy en día, lo que es Proisa, quedaría completamente enterrado, ese solar. Ya sería imposible volver a edificar un nuevo pabellón cultural en ese espacio. Y con eso lo único que quieren conseguir es ganar 10 metros al frontón, hacer el frontón 10 metros más largo. Y con todas las obras que se hizo el 2008, que se acortó un poco el frontón, la gente ya se ha acostumbrado a esas dimensiones, nadie está pidiendo que se amplíe el frontón, porque las dimensiones que tiene, la gente se puede hacer pelota, fútbol, se puede hacer todo tipo de actividades. Entonces, más vale que ese espacio se guarde para la cultura, que no hay en el pueblo, en todo el pueblo, no hay un espacio en esas dimensiones, que ganarle 10 metros al frontón, que es que no lo está pidiendo nadie. ¿Se declaró el edificio en ruina por parte del ayuntamiento con arquitectos? Vino el arquitecto porque cayeron unos cascotes hacia afuera. De la fachada cayeron unos cascotes, vinieron el arquitecto del ayuntamiento. Nosotros, ingenuos, pensando pues que venían, mira, van a hacer una valoración para hacer un arreglo, ¿no? Les abrimos las puertas. Encima, en esa época estábamos sin luz, porque estaban las obras del frontón y la toma de luz que teníamos la habían chapado, la habían negado, y entonces justo estábamos sin luz. Pues le abrimos la compuerta y a oscuras, tal y como pudo, hizo un informe. Ajá. Y mira tú la sorpresa que nos viene el informe declarándolo en ruina. Y ya es que sea pues ya. Entonces, claro, ahí ya flipamos también, porque decíamos, ¿cómo puede este hombre hacer un informe declarando en ruina el edificio si ni siquiera tenía luz para ver bien, ¿no?, los desperfectos que podría tener el edificio? Entonces nos parecía un poco raro, nos sonaba raro, pero yo creo que este arquitecto ya tenía la sentencia, ya la tenía ya antes de haber entrado a Proisa. Este tío ya tenía en la cabeza que ese edificio lo iba a declarar en ruina, viera lo que viera. Entonces hizo una vuelta así de paripé, de media, 5 o 10 minutos, así a oscuras, y se largó y nos vino con el informe este declarando en ruina. Entonces, pues claro, eso, añadiendo que ya estaba fuera de ordenación el edificio, pues nos viene la Junta diciendo que no pueden hacer nada. Pero bueno, no nos parece eso una respuesta, porque por un lado, el que esté fuera de ordenación es una decisión política que se puede cambiar. Que si hay voluntad por parte del ayuntamiento de cambiar esa normativa, se puede cambiar. Y luego pedimos al ayuntamiento que se haga un informe objetivo del edificio, hecho por otra persona, porque este arquitecto ya sabemos que no va a volver por ahí. No le interesa. Entonces, hacer un informe objetivo y ver realmente el estado en que se encuentra el edificio, porque lo que haya hecho este arquitecto no vale. Sí, poder cubrir lo que decías con ese dinero, esas carencias del edificio, para poder rehabilitarlo en cierta manera, ¿no? Eso es. Además que, por un lado, de momento tienen presupuesto ahora mismo solo para tirar Proisa. Y luego en un futuro tendrían o conseguirían otro presupuesto para mover el frontis, ¿no? Esos 10 metros que dejaría de hueco Proisa. Entonces lo que estamos diciendo nosotros es, joder, emplear el dinero para tirar Proisa y para mover el frontis, emplearlo en reciclar el edificio, ¿no? Y habéis, hasta hace poco, con la nueva sorpresa que os llegó con el actual ayuntamiento de Bildu, habéis empezado a tener reuniones con el ayuntamiento, ¿no? La semana pasada, creo. Sí, bueno, primeramente creamos una plataforma con todas las asociaciones, grupos y luego ciudadanos, ¿no?, que estaban interesados. Pues más de 100 personas han acudido a estas reuniones, 20 agrupaciones y grupos del pueblo han participado, que para ser un pueblo de 2.000 personas, que haya 20 agrupaciones, ahí se ve pues la involucración que hay por parte de la gente del pueblo en mojarse en actividades culturales, ¿no? Tanto del coro, el grupo de danza, teatro, varios grupos de música, asociaciones, aunque sean gastronómicas, pero que organizan actos culturales también. Tenemos una riqueza cultural muy grande en San Pedro, para lo pequeño que es. Entonces, toda esta gente pues está muy sensibilizada con este tema. Nos juntamos esas 100 personas y hicimos varias reuniones para un poco explicar la situación en que se encontraba el edificio. Y una vez de que nos pusimos de acuerdo, pues qué pautas teníamos que tomar y qué era lo que teníamos que exigir o pedir al ayuntamiento, solicitamos una reunión, que la hicimos el miércoles pasado. Y bueno, por los contactos que teníamos con el teniente alcalde, ellos ya estaban viendo los movimientos que estaban habiendo en San Pedro, cómo nos estábamos moviendo, cómo estábamos haciendo reuniones. Entonces, pues esperábamos, la verdad es que vinieran con otra actitud, una actitud más abierta. Pero fue una reunión bastante frustrante, porque en todo momento estuvimos dándole alternativas, dando ideas, dando, no sé, un poco intentando sensibilizar, ¿no?, a los representantes del ayuntamiento sobre la necesidad, el tesoro que representa Proisa, sí, para el pueblo. Y ellos en todo momento, es imposible, no puede ser, porque las normativas, porque la ordenación y no sé qué, y todo el rato que no, y que no, y que no. Y bueno, estuvimos casi 3 horas, encima nos portamos muy bien, les tratamos muy bien, sí, no hubo ni magreos ni nada, todo el rato con argumentos, intentando pues no convencerles o dándoles a ellos argumentos para que ellos también puedan darle la vuelta a la tortilla. Sí, buscar, ¿no?, una alternativa que igual no, claro, ellos no lo veían. La vuestra, bueno, pero sí se puede buscar un punto intermedio, eso, digamos. Eso, ¿no?, es, o algo así, pero es que ni nada, no se movieron ni un milímetro. Entonces, pues la verdad es que fue bastante frustrante. Y después de la reunión con el ayuntamiento, ¿lo habéis valorado dentro de la plataforma? ¿Próximas reuniones con el ayuntamiento? ¿Próximos fichas a mover o actividades? No, lo que decidimos es, bueno, hasta ahora pues nos habíamos limitado a hacer reuniones, a dar a conocer al pueblo la situación en que se encontraba Proisa, pero decidimos dar un paso más allá y era declarar un día Proisa Kulturgunearen Eguna. Y todas las asociaciones y grupos del pueblo organizar actividades, cada uno de lo suyo, ¿no?, de lo que hace, para que el pueblo vea pues la riqueza cultural que tenemos y la necesidad que tienen todas estas agrupaciones en tener un espacio como el que representa Proisa. A mí lo que me sorprende con lo que estás contando, el apoyo que hay en San Pedro, lo que dices tú, los pocos habitantes y el apoyo popular y social y cultural que hay, aparte que tampoco hay, ¿no?, no hay ningún otro lugar donde pueda cumplir las características de Proisa, ese no rotundo, por lo menos hasta ahora, del ayuntamiento, ¿no? ¿Pensáis que pueden llegar a ceder en próximas reuniones? Hombre, un poco... espero que sí, porque no, nosotros no vamos a parar. No vamos a parar hasta que le den la vuelta. No sé hasta qué punto nos lo van a poner de difícil. Pero hay un Udal Aretoa, pero que es una caja de zapatos, vamos, que no entra ni un coro, no se puede hacer un concierto de música, porque es que es tan pequeño el local que la acústica es malísima. Por ejemplo, para hacer una exposición de pintura, tienen que hacer una exposición de 12x12, porque no pueden hacer una exposición de cuadros grandes, porque solo entrarían 4 cuadros. Vamos, que es un... Ellos excusan, no, si ya tenéis un Udal Aretoa, pero es que es una caja de zapatos que no entra un grupo de 10 personas. Y un coro, es que no te digo. Y hay actividades que... O una comida popular, por ejemplo, es que hay está muy limitado ese Udal Aretoa. La riqueza que dan las actividades culturales a los pueblos, además. Claro, es que eso es lo que mantiene vivo a un pueblo, ¿no? La cultura, ¿no? Porque es que si no, se te convierte en un pueblo dormitorio, que la gente solo va a dormir y a comer, ¿no? El resto, si no tienes un sitio donde poder... desarrollar ningún tipo de actividad, la gente se te va fuera del pueblo. Y es que eso nos va a pasar, que al final San Pedro se va a convertir en un pueblo dormitorio. Y no sé, Igor, si quieres añadir algo más que nos hayamos podido dejar o que creas interesante mencionar. No, bueno, de momento están así las cosas. Os seguiremos seguiremos informando a todo el mundo y luego seguiremos reuniéndonos, seguiremos planteando más actividades y un poco a la la espera de si el ayuntamiento, con la reunión que hicimos la semana pasada y viendo el apoyo popular que hay hacia este edificio, a ver si cambia algo, ¿no? Uh-huh. Alguna posición, o si sigue igual de enrocado, pues ya os iremos informando. Vale. A mí es Oscar Igor, hasta aquí de Sintxilikratia, estaremos un poco al tanto con lo que vaya sucediendo. Ta horrengo arte y a ver si ya vamos teniendo mejores noticias. A ver, horrela dan. Eskerrik asko. Agur.